En este lunes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Qué bueno es empezar esta semana con deseos de ser sal y luz, con deseos de que otros sean para nosotros también luz y sal, que otros nos den un poco de su amor, ese amor que todos tenemos guardados en el corazón, del sabor que tienen para dar, que otros nos den su luz, la luz de Jesús que hay en tantos cristianos dispersos por este mundo. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros el primer empujón del día, el envión para empezar, para arrancar la semana. ¿Cuántas personas me dicen esto? ¿Que cuánto les ayuda a empezar el día? Escuchando la palabra de Dios. La palabra se transforma en luz y guía para todas las acciones. Pero, ¿cómo cuesta a veces empezar los lunes? Pareciera que todo nos pesa más. Si andás por la ciudad, si andás por algún medio de transporte o incluso en tu misma casa, te aseguro que verás muchas más caras de poca felicidad que de felicidad. Lamentablemente, este mundo parece que anda triste, pero no importa, empecemos hoy con ganas de volver a escuchar. Somos sal, somos luz, vos y yo somos luz y sal en este mundo. Seamos conscientes de eso y vayamos con el salero en la mano, o sea, con el corazón y con el candelero, iluminando a los demás. Sonreíle al del peaje, sonreíle al de la puerta de tu edificio, a tus hijos, haceles el desayuno con más amor, sonreíle al chofer del colectivo al que lo maneja, sonreíle a tu empleado, a tu marido, a tu mujer, sonreíle a tu jefe. Seamos sal, la sal está para salar, el amor de nuestro interior es para darlo, la luz sirve para iluminar, tus palabras y tu sonrisa también. Vamos a seguir con estas lindas imágenes de la palabra de Dios de ayer toda la semana. La palabra de Dios es una maravilla. Nunca me cansaré de decirte lo mismo. Nunca terminaremos de descubrirla completamente. Depende de nosotros seguir o no. Cuando celebro misas de sanación, donde se pide especialmente por los enfermos, y hacemos después una procesión con el Santísimo, pasa de todo. En general duran bastante, pero ¿cómo explicarte lo que pasa ahí? En realidad es fácil. De alguna manera es lo de algo del Evangelio de hoy. Muchísima gente con enfermedades, ciegos, con discapacidades, pero fundamentalmente con enfermedades del corazón, como las tuyas y las mías, del alma. Todos estamos un poco enfermos, pero con la diferencia que a veces en esas procesiones, bueno, a veces no, yo llevo el Santísimo en mis manos, o mejor dicho, Jesús me lleva para que yo lo lleve. Además, muchísimos tienen en sus manos fotos de otras personas, familiares, amigos, seguramente con más dificultades que las de ellos. Siempre Jesús nos sorprende a los sacerdotes poniéndonos ante situaciones así. Pero es lindo cuando también cada tanto nos pega un sacudón y nos dice: ¿ves que el Evangelio no es un cuento? ¿Ves que lo que lees cada día en la palabra se repite todos los días, especialmente los sacramentos? Cuando olvidamos la frescura del Evangelio, la actualidad del Evangelio, cuando olvidamos que lo que leemos no es historia pasada, sino que es presente, continuo, entonces la palabra de Dios se vuelve algo lindo, pero que no transforma, no cambia a nadie. Ahora, cuando uno ve con sus propios ojos que hay gente enferma, que se agolpa para tocar a Jesús, por lo menos los flecos de su manto, cuando uno ve que hay gente que le encanta ser camillero de otros y andan rezando por los demás, buscando la sanación por otros que no pueden estar, uno vuelve a renovarse, uno vuelve a creer de una forma nueva, uno vuelve a decir: vale la pena